Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz. ¿Necesitas una sugerencia de lectura? ¿Elegir un programa de televisión? ¿O conocer las películas de estreno? Está atento a... ¡Para el ocio! Scholastic Audio presents Geronimo Stilton. Surf's Up, Geronimo, by Geronimo Stilton. Read for you by Bill Lobley. Libros, lectura, tal vez alguno de nuestros escritos. Hoy, Geronimo Stilton. I put out the candle and slipped under the covers. I closed my eyes. But one... La serie de libros de Geronimo Stilton es una serie de libros para niños de 9 a 14 años creados por la escritora italiana Elisabetta Dami, que firma como el escritor ficticio Geronimo Stilton. Según se indica en los libros, el apellido del protagonista deriva del queso. La serie de libros narran las aventuras, historias y misterios de un ratón llamado Geronimo Stilton, que trabaja de escritor y director de un periódico titulado El Eco del Roedor. Vive en una isla ficticia denominada Islas de los Ratones, cuya capital es Ratonia, donde nació Geronimo Stilton y donde vive. Stilton es un bibliófilo y melómano, amante de la música clásica y de la tranquilidad, aunque sus aventuras son siempre agitadas. Stilton tiene una gran familia, pero es adoptado. Algunos de sus parientes no biológicos son Trampita, su prima, Thea, su hermana, su sobrino Benjamín y Torcuato, su abuelo. Algunos amigos de Geronimo Stilton son Metomentodo, Quesoso, un amigo de Geronimo Stilton desde la guardería hasta la actualidad que trabaja como detective e investigador privado, Tenebrosa Tenebras, Patty Spring y Ena. En la serie aparecen 86 personajes, 12 son familiares de Stilton, 49 amigos y conocidos, 15 colaboradores. En la colección de Geronimo Stilton hay publicados 48 títulos, pero es que además Geronimo Stilton es protagonista de otros 14 libros especiales, de los 5 libros de las crónicas del Reino de la Fantasía, de 6 grandes historias u obras muy conocidas como La Isla del Tesoro, de 9 cómics, de 5 cuadernos de vacaciones, de 6 libros de superhéroes, de 6 DVDs, de 13 Geronimo Stilton English, de 2 títulos La Colección Conocimientos y de 4 libros de Pintamanía. En total, pues, podemos encontrar a Geronimo Stilton en 118 títulos. También se ha publicado varios libros protagonizados por la hermana de Geronimo Stilton, Thea, y su grupo de amigas, denominada El Club de Thea. Estos libros están dirigidos preferentemente a niñas entre 9 y 12 años. 30 segundos later, Thea threw open the door. What's up? En internet podemos encontrar una página llamada Club Geronimo Stilton, en la que hay 3 apartados. Uno habla de sus libros, las novedades, los próximos lanzamientos, etc. Otros hablan del club, de las ventajas de ser socio y donde puedes participar en concursos. El último apartado trata sobre juegos y descargas. My sister marched forward. I watched as she stared at the bookshelf. Where are you, witch? She demanded. Come on, I just want to take your picture. I peeked out from under the covers. I was shaking like a mouse who's been locked out of his or her mouse hole on a cold winter's night. Thea looked everywhere, but the witch was gone. Blancanieves, mirror, mirror. Esta película, estrenada el pasado 23 de marzo en España, está dirigida por Tarzan Singh. Tiene una duración de 106 minutos y es apta para todo el público. Esta nueva versión del clásico cuento está protagonizada por Lily Collins y Julia Roberts, que interpreta a la malvada madrastra que reina en lugar de Blancanieves. Siete valerosos y rebeldes enanitos ayudan a Blancanieves a prepararse para que pueda reclamar su derecho al trono, que le pertenece por nacimiento, y también a conseguir a su príncipe. Esta aventura está llena de comida, celos, romances y traición. La película cuenta además con Armie Hammer, que interpreta al príncipe Alcott, y a Natal Lang como el torpe y desdichado sirviente de la reina. Construimos futuro en las ondas. Un programa de los alumnos y alumnas de quinto del Colegio Público San Andrés de Almaraz.